que Gonzalo Cané no debe ser, al igual que opinamos nosotros, una persona que defienda mucho la humanidad, ¿no? Hola, estamos en comunicación, lo logramos con Nelson Ábalos. ¿Nos escuchás, Nelson? Hola, Gonzalo, buenos días. Buen día. Bueno, recién estábamos, mientras logramos la comunicación, ahora estaba leyendo sobre el rol que tenía este funcionario en no solamente en el pull-off en resistencia del departamento de Cusamen, sino también en la represión de estos días de ayer a Love Winkle Mapu. Así que nos da el pie para que nos cuenten un poco de qué se trata este ciclo de charlas públicas que van a llevar a cabo con Andreas. Bueno, el ciclo de clases públicas, Derecho a la Humanidad, justamente como dice la explicación y ustedes estuvieron comentando, parte de todo lo que hemos vivido en estos meses, luego de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero ya se venía evidenciando desde hacía un par de años, digamos, salieron a flote montones de prejuicios racistas, xenófobos, de intolerancia. Siempre estuvieron, en realidad, digamos, no es que la animosidad de cierto sector contra la lucha del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general no estaba presente. Lo que sucedió es que hubo un brote, creo yo, y creemos nosotros también, Lorena, que ahora te va a contar un poco más, porque ha habido un guiño desde el poder político, desde el poder económico, pero desde el gobierno nacional señales claras de que el camino es este, justamente el que comentaban hace un instante, el de reprimir con toda la fuerza, con toda la brutalidad, cualquier protesta, cualquier reclamo del pueblo originario, pero también como señales hacia el resto de la sociedad. Claro. Esa desmesura, esa exageración de fuerzas policiales que ya vivimos acá en la comarca con los allanamientos y con los intentos de desalojo a la pulosa en resistencia, una cosa nunca vista y que no resiste ningún análisis, porque ir a detener a 15 personas, entre ellas la mayoría mujeres y niños y hombres desarmados, armarse con piedras en contra de carros hidrantes, de gente con armamento pesado, no tiene relación, digamos, no resiste lógica y yo creo que lo que se intenta es ir instalando de a poco un estado policíaco militar que te esté diciendo todo el tiempo cuidado con lo que estás haciendo, cuidado de protestar o reclamar, porque en este momento no se tolera. Creo que es así. Y por eso creemos que hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de nuestros derechos, hacer un poco de historia, de memoria, reaprender por ahí de dónde vienen nuestros derechos y poder desde ahí reflexionar qué nos pasa como sociedad, por qué escuchamos expresiones en un adolescente que dice por culpa de los derechos humanos sucede esto, o los derechos humanos defienden delincuentes, bueno, una de las cosas que se han dicho respecto de Santiago Maldonado, o qué estaba haciendo él ahí, por qué fue, para qué fue, bueno, le pasó lo que le pasó porque fue a un lugar equivocado, bueno, todas esas cosas que han dicho. La hostilidad que no solamente es por parte del Estado, ¿no?, sino también por cada vecino o vecina que la reproduce o que ningunea lo que sucede. Claro. Sí, porque ha habido como una especie de autorización velada o así sutil para que todos se sientan con derecho a sacar sus peores cosas, su peor intolerancia, digamos. Entonces, contra eso o tratando de contrarrestar eso es que surge la idea de hacer este ciclo de clases públicas, que siempre aclaro, clases públicas, no cátedra, ni charla, ni taller. Es una clase como la que vamos en la escuela, en la secundaria, en la primaria, donde va un docente que lleva un material, que lleva una clase preparada, que sirve como disparador de la del debate, de la reflexión, y donde el docente no es alguien que te llena de información y de datos para que vos memorices y después repitas, sino que te guía en un proceso de aprendizaje individual y colectivo. Esa es la idea del ciclo, y también agrego que es un ciclo, o sea que esta hoy comienza y mañana un ciclo que va a perdurar en el tiempo, esa es la idea, y que se va a extender a la comarca, ¿no? A la comarca andina. Y para quien no, y para quien está alejado de esta convocatoria, a cargo el profesor Andreas Doeswijk, ¿de dónde viene el profesor Andreas? Bueno, Andreas Doeswijk es la pronunciación aproximada. Sí, pido disculpas por la pronunciación. No, yo también tuve que pasar un tiempo hasta que logré pronunciarlo. Te paso con Lorena, que ella es quien convocó a Andreas y que es la idea inicial de este ciclo. Así te comenta y te completa toda la información. Dale, bueno, te agradecemos, Nelson. Hola, buen día, Gonzalo. Buen día, Lorena. Bueno, recién estaba preguntando que el profesor Andreas, desde dónde venía su intención también de que lleva adelante con ustedes estas clases públicas. Bueno, Andreas Doeswijk fue profesor durante muchos años de la Cátedra de Historia Americana en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede Neuquén, en la carrera de Historia. Ha sido un profesor a lo largo de todos los años de docencia, con muchísimo compromiso social, mucho compromiso con respecto a las luchas sociales, pero además es un erudito de historia americana, y nuestra historia americana está muy vinculada a los derechos, ¿sí? O a la ausencia de ellos, claro. O a la conquista de muchos de esos derechos. Bien, y bueno, ahí recién hablamos con Nelson sobre la hostilidad hacia el pueblo mapuche, que no solamente es por parte de un Estado o de los grandes medios que van conformando las distintas opiniones, sino que dentro de la sociedad, ¿no?, hay toda una estigmatización y una violencia que acompaña todas estas represiones. Exactamente. Ahí es donde entra la historia, como, ¿no? La construcción. Hay como una especie de aval social fomentado por el poder, por muchos medios de comunicación masivos, para, digamos, este tipo de situaciones violentas, pero además hay una especie de sentido común de la violencia que, bueno, como docente de muchas escuelas medias, como vecina de la comarca, me hace ver que en realidad por ahí no estamos dándonos un debate informado. Eso es lo que se pretende con el ciclo de clases públicas que estamos iniciando hoy. Buenísimo. Bueno, espero que sumemos, seguro que va a sumar, reflexionar también para saber, nada, a veces uno no sabe por dónde comenzar estos espacios de reflexión, así que creo que van a ser más que interesantes estas clases públicas para indagar en todas estas cuestiones, que encima son bastante complejas, ¿no? Data de mucho tiempo y de muchos matices, se podría decir. Y son muy complejas, así que nosotros humildemente lo que tenemos que comenzar, bueno, vos ves que están, digamos, pensadas, se dan en juntas vecinales. Esto es para romper un poquito con una lógica que vemos que nos venimos dando y dejar de, digamos, la idea es salir de los lugares centrales, los lugares céntricos de la comarca y acercarnos a los parajes, porque por ahí hay gente que está interesada, pero no sale mucho de su paraje o no quiere ir, al centro del Hoyo o al centro del Lago Puelo. Claro. Y por ahí se siente más cómoda y le es más familiar su junta vecinal o el Zoom de su paraje. Bueno, te recuerdo los días y por los favor. Horarios, ¿vale? Dale. Bueno, en el paraje Entre Ríos, hoy de 19 a 21, esa misma charla se repite, es decir, no es que continúa, sino que se repite en el Rincón de Lobos, ¿sí? Mañana sábado. Mañana a las 17 horas, sí, mañana sábado. Bueno, te agradecemos, les agradecemos la comunicación y supongo que van a estar bastante nutritivas, ya que va a haber debate porque es la propuesta, así que iremos comunicándonos para ver qué salió de estas dos clases públicas. Bueno, y muchas gracias a ustedes porque siempre están con la gente, son una radio comprometida, así que bueno, más que un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Ahí hablábamos con Lorena y Nelson, profesora de historia, comunicador Nelson, que junto a Andreas Doswick, una vez más lo debo pronunciar mal, traen este ciclo de charlas públicas para reflexionar de que lo que nos pasa no es salido de un tupper, no hay una construcción histórica con un fin, un claro fin en este caso de persecución a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche. Así que a ver qué sale de esos encuentros con los vecinos y vecinas de los distintos parajes.